tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí junto a mí como ayer en mis brazos mirando al cielo la oscuridad. Es que estoy recordando tu amor. Esta noche, momentos que no volverán, y hacer de aquellos poemas tristes como una oración